Estás a entrar no Aveiro de Músicas. Canción seleccionadas e comentadas por Pepe Cuña. No Aveiro de Músicas adoito fuxir das novidades, mas vou facer unha excepción, porque hai pouco me chegou unha canción de título suxestivo. Por dúas razóns, situarnos na época estival e por unila a un nome que máis tarde ou máis cedo aparecería polo Aveiro. Wild Honey é o proxecto musical de Guillermo Farré. Nesta nova canción que nos presenta, acompáñase de Clara Viñals, de Renaldo e Clara nas voces, e de Sean O'Hagan, dos High Lamas nos arranxos de cordas. Esta canción rinde tributo ao seu xeito ao dúo colombiano Elia e Elizabeth, das que falarei despois. Isto é Wild Honey, el verano de Elia e Elizabeth. Wild Honey, o proxecto musical de Guillermo Farré, que toma o nome dunha canción e un álbum dos mellores Beach Boys, os da etapa post-surfeira, na miña opinión. Nesta súa nova canción canta cun pop melancólico sen estridencias, fráxil, mínimo, en unha especie de anticanción do verán. E como vos dicía antes, lembra o dúo colombiano Elia e Elizabeth. En 2014, o selo madrileño Vampy Soul, de Munster Records, reeditaba a música de Elia e Elizabeth, concretamente grabacións que as irmáns Fleta fixeran co arranxista Jimmy Salcedo e o seu grupo La Onda 3, a principios dos 70, na Colombia natal destas rapazas, aínda que os seus pais eran españois, pero se coñeceron ali, en Colombia. Este recompilatorio de Munster Records, que ben podría ser a banda sonora dun verán que vos recomiendo achegarvos a él, chámase La Onda de Elia y Elizabeth e incluye 16 canciones sacadas dos primeros trabajos nos que viaxamos polo soft pop, polo funk tropical, a canción de amor con aire caribeño, psicodelia, en definitiva, varias xoias que estaban aí agochadas e que gracias ao traballo de Bumpy Soul tiveron o seu recoñecemento. Non me foi doado escoller unha soa das cancións, así que vos remito ao disco La Onda de Elia e Elizabeth, no selo Bumpy Soul, e tamén a outros traballos arqueolóxicos deste selo. Entre as varias xoias pop de Canteime finalmente por Fue una lágrima. Saudos de Pepe Cuña. Grazas por pasar polo Aveiro de Músicas e xa sabes, esperámoste nunha seguinte edición. Elia e Elizabeth. Fue una lágrima. En ti y tú me mirabas sin hablar, yo te dejé partir, tú sonreías sin mirar, pero una lágrima vi, yo no sabía si llorar o consolarte a ti. Tal vez fue una lágrima de temor, tal vez fue una lágrima de amor, tal vez fue una lágrima de dolor, no sé por qué. Vi una lágrima en tu sonrisa, vi una lágrima en tu sonrisa, una lágrima, ja, ja, ja, una lágrima, ja, ja, ja, de amor. Fue una lástima, ja, sufrir así, solo un amigo y nada más quise encontrar en ti. Ya que te alejas sin hablar, quiero que seas feliz. Mas si regresas otra vez, me encontrarás aquí. Tal vez fue una lágrima de temor, tal vez fue una lágrima de amor, tal vez fue una lágrima de dolor, no sé por qué. Vi una lágrima en tu sonrisa, vi una lágrima en tu sonrisa.